renueva nuestro sentido de las prioridades en el universo. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? Es John Cena. ¿Vas a continuar la tradición? Tengo que. Vas a continuar. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Mena. Como podrán ver, la señorita Ilse Castro se despide de nosotros. No va a poder estar con nosotros físicamente, pero sin duda espiritualmente nos acompañará. En nuestros corazones. Exactamente. Y Mena Box nos va a acompañar el día de hoy. Muchas gracias. Espero que no sea tu único día. Espero que sean muchos, muchos, muchos miércoles más. Porque si algo debo de decir de la salida y la partida de Ilse, es que, al menos para mí, es algo muy, muy, muy importante. En el aspecto que es la primera vez que se separa a alguien de mí, y no porque estamos peleados, sino por cuestiones de trabajo. No porque los hartaste. Exacto. Porque en todos los programas en los que yo he participado previamente, Los Caballeros Nocturnos, La Quinta Dimensión, Con Mi Conexión, siempre me terminaba, pero peleado, pero a muerte. ¿Siempre te odian? Siempre me odian y viceversa. O sea, nos tenemos pero súper peleados. Y la cosa es que muchas veces algunos de estos compañeros me escriben como para decir, ¿sabes qué? Mira, tú dijiste unas cosas, yo dije otras cosas. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Nos pedimos perdón y borrón y cuenta nueva. Y yo les digo, váyanse mucho al demonio. No. Mira, lo bueno es que ya tengo mucho tiempo de conocerte. Claro, claro. Ya. Ya estás acostumbrada. Ya estoy acostumbrada, sí. No hay nada que me pueda sorprender, entonces estamos bien. De hecho, creo que una de las pocas personas con las que he participado en muchas cosas, ya sea el programa y presentaciones personales y todo, y nunca me he peleado, es un mutuo amigo, Spike Valentine. Ah. Fuerte saludo, Spike. Porque extraño. Sí. Lo que pasa es que él, a pesar de que se ve todo rudo y como que golpeador, es la persona más tranquila y relax del planeta. Entonces, a través de todos los años, jamás hemos tenido, pero no hemos cruzado una mala palabra. Hasta cuando estamos en desacuerdo en algo, jamás hemos cruzado una mala palabra. Y es uno de los pocos amigos que me quedan. Fuerte saludo, Spike. Y bueno, señores, como todos ustedes saben, esto es Comic Manía a través de Radio 620 Cadena Raza. Todos los miércoles estamos aquí a las 4. Y espero que todos también nos estén escuchando en nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX. Y les recuerdo, por favor, también pueden visitar nuestras otras redes sociales, que igual son Comic Manía MX. Estamos en Instagram, estamos en Twitter y obviamente estamos en el canal de YouTube, que por favor, se los pido. Suscríbanse. Ya hay contenido. Estoy matando al pobre de Tony Alvarado, que le mandamos un fuerte saludo a nuestro gran Brainiac, que desafortunadamente se me ocurre algo de un día para otro, literal. Y le digo, aquí están todas las imágenes, aquí está la narración, ponte a chambear. Y sorprendentemente, de un segundo para otro, el joven lo saca y lo hace y le quedan preciosos. Y hay varios videos. Está el video de Wanda, de Scarlet Witch. Está el video de US Agent. Y está obviamente el video que acabamos de subir de Suicide Squad. Chéquenlos. Y también me gustaría que, si tienen alguna sugerencia de qué otros videos les gustaría escuchar, porque de hecho te iba a dar a ti la opción. Puedo hablar de Loki, de la serie de Loki, obviamente, no solo del personaje, sino también de todo lo que va a venir en esa serie, ¿no? El TVA y los Timekeepers, etcétera, etcétera. O podemos hablar de Black Widow, porque obviamente no solo tenemos que hablar de su origen, porque, digo, muchos, no sé si muchos de ustedes saben, la mujer tiene una larguísima vida. Ella nace, ¿qué sería? A finales de la Segunda Guerra Mundial. Cuando es la caída de los últimos zares de Rusia, es la hija de los últimos zares. Ella no es Anastasia, pero es similar, por ahí va. Entonces, su vida es muy larga y ha tenido muchos encuentros con diferentes personajes. De hecho, hay un cómic de X-Men, de seguro tú lo leíste, donde hay una aventura donde Natasha, Wolverine y Capitán América se juntan en tiempos modernos. Y hay un flashback donde vemos cómo ellos están peleando contra los ninjas de The Hand en el pasado, o los nazis. Y obviamente Natasha es una bebé. No. Y Capitán América está más flaquito. ¿Y lucha siendo una bebé? No, está chiquita. Es Boris, ¿cómo se llama? Su cuidador. es el ajá. que lucha, lucha de su parte. Ella nomás está así, está chiquitita. Está bebita con ajá. su pistola. Wolverine no tiene su traje, pero ya creo que ni tiene sus garras en ese momento todavía, porque era la Segunda Guerra Mundial, se las ponen mucho tiempo después. Y Captain America estaba más delgadito. Entonces se juntan en el pasado y se juntan en el presente. El arte está precioso, es Jim Lee. Escrita por Chris Claremont, excelente cómic, se lo recomiendo muchísimo. Entonces, obviamente, tenemos que explorar todo eso y también el tiempo que estuvo con Daredevil, porque fue pareja de Daredevil. Más o menos. Bueno, no, es que nunca fue pareja de Hawkeye, nomás lo sedujo y lo utilizó como Kleenex. Tuvo sus que veres con el Winter Soldier. Exacto. Winter Widow. Ship, excelente, 10 de 10, ¿eh? Pero bueno, entonces, ustedes tienen la opción, digo, Mena, ¿qué te gustaría escuchar más? Híjole. Black Widow, Taskmaster también, Yelena Belova, que también va a salir en la película, Red Guardian, que han habido muchos personajes con ese nombre. Pues yo creo que me prende más ahorita Black Widow. Sí, de plano. Digo, sí viene la serie de Loki, pero igual vamos a estar hablando mucho de Loki cuando venga el momento. Entonces. Igual que estamos que hoy vamos a hablar mucho de Falcon y Winter Soldier. Winter Soldier. Sí, viste el episodio. Claro que sí. Wow. Yo esperaba que algo así iba a suceder, pero no lo esperaba de esa manera, tan visceralmente. En tu cara. Sí. Muy bien. Pero hablaremos de todo eso y mucho más. Pero antes de eso, ¿te gustaría dar tus redes sociales para que la gente te pueda seguir? Va que va. Pues me pueden encontrar en Facebook como The Mighty Mena, así como The Mighty Thor, pero Mena. Y me pueden encontrar en Instagram como The Broken Mena. Y en el canal de YouTube de El Vortex. Ah, me parece perfecto. Pues muchísimas gracias. Un fuerte saludo a todos los chicos del Vortex. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué te parece? Empezamos con las noticias del día de hoy. La primera noticia, mi queridísimo Toño. Esto me imagino que te pone feliz de alguna manera u otra. Sí. John Cena va a estar en muchas cosas. No solo va a estar en Suicide Squad. También va a estar... En The Wipeout. Está en un programa también en Estados Unidos. Está, obviamente, va a tener su propia serie de Peacemaker en HBO Max. ¿No sabías eso? No. ¿Alguien no ha visto el video de Suicide Squad que puse en Comic Manía MX, nuestro canal de YouTube? Porque sí menciono que... Oh, my God. A pesar de que la película... Estaba todavía en veremos, o sea, se estaba filmando, todavía no iban a empezar la edición, no habían terminado los efectos especiales. HBO aprobó una serie producida por James Gunn de Peacemaker. Nada más porque es John Cena. Solo porque es John Cena. Aparentemente pegó mucho ese personaje, al menos por lo que hemos visto en los trailers. Creo que le gustó mucho a los productores de HBO Max. Dijeron, ¿sabes qué? Queremos más producto. Y John Cena dijo, sí. Y pues también va a ser el villano de la nueva película de The Fast and the Furious. ¿Villano? Es el hermano de Dominic Toretto. Todo eso lo podemos ver. Ya compartí. No, la imagen anterior, compañero. Esa, está muy chiquita, gracias. Gracias por el zoom, mi querido Toño. Dominic Toretto, obviamente, Vin Diesel, es el gran héroe de esta serie. Ya corrieron a The Rock para que le deje de quitar foco. Pobrecito. Y descubrimos ahorita en el trailer, en el segundo trailer que acaba de salir, ya lo compartí en la página de Facebook, es hermano de John Cena y Charlize Theron, que es una brillante y magnífica actriz. Ella va a ser la villana. Y se junta con John Cena. ¡Wow! Para que de esa manera ellos dos se enfrenten contra los 20 miembros de The Fast and the Furious. Y como obviamente están metiendo al hermano villano, tiene que regresar la hermana. Porque te acuerdas que ya perdieron a este chico, ¿cómo se llama? ¿El rubio? No, es Brian, no, no se me olvidó sé su nada nombre. De Fast Paul and Walker. Furious. Paul Walker sí. Ya se murió. En la vida real. Entonces, pues, pero tenían que buscar alguna excusa para traer a Jordana Brewster, que es su esposa. Y pues la excusa obviamente fue... Que el hermano es el villano, entonces los dos hermanos se tienen que juntar. Vi el trailer, es la cosa más exagerada que jamás he visto en mi vida. La física no existe, no obviamente. Hay carros voladores, van a ir al espacio. ¿Qué? ¿En auto? En auto. No es cierto. Yo me acuerdo cuando vi la primera parte, hace siglos cuando salió la primera parte, la vi en el cine y dije, ok, está graciosa, jajaja, ja, ja, ¿no? Jamás me imaginé que, no sé qué, 10 años después estaría hablando de... Ahora en el espacio. Ahora, Fast and the Furious, ahora en el espacio. Se ve estupidísima la película, pero como todas las de Fast and the Furious, es muy palomera. Y sí, la voy a ver. Y sí, claro. Sí, me imagino. La veré en el cine, al igual que, no sé si sabes, se me olvidó ponerlo entre las noticias, pero mañana... Aquí en México, no en los Estados Unidos, pero aquí en México se estrena Mortal Kombat. Ah, sí, claro que sí. Entonces, obviamente sí me voy a atrever y voy a arriesgarme a ir al cine. Si hay chance, haré igual una crítica de Mortal Kombat. Y les recuerdo, jóvenes, no soy nada gamer. Nunca me gustó ese juego, siempre preferí Street Fighter. Vi la primera estúpida película que salieron, que es malísima, pero bueno, es más o menos entretenida. No vi la segunda, y no he visto mucho acerca de Mortal Kombat, pero yo sé que mucha gente le entusiasma esta película. Sí, mucha banda muy fan. Yo por el trailer que vi me gustó. Se ve padre el trailer. Me gustó mucho lo que van a hacer con en Scorpion, con Sub-Zero y todos los efectos, con Jax, con los brazos metálicos y todo eso. Entonces, le voy a dar una oportunidad. Desafortunadamente, no está mi único personaje que me gusta, Johnny Cage, obviamente. Que tuviste la suerte de no verlo, pero ya hice el cosplay de Johnny Cage. Híjole. No, o sea, no juzgo, está bien. Pero fue muy divertido porque fue el iba a ser la premiere de Sonic en un Cinemex. Ajá. Y me pidieron a mí y a otros chicos que fuéramos disfrazados, bueno, con cosplay de videojuegos. Y dije, oye, ¿puedo ir de Johnny Cage? Y me dijo, sí, está bien. Entonces me ves ahí paseándome por todo el Cinemex sin playera. Y la gente como que no más pasaba y cuchicheaba a mi alrededor. Como que las chicas tenían miedo de acercarse a tomar una foto. Los niños tenían miedo de acercarse a tomar una foto. Fue muy curioso. Pero bueno, ya veremos qué pasa con esta película. Obviamente sale John Cena, tú eres fan, entonces estoy seguro que estarás en primera fila. ¿Verás? Pues tendré que verla, oye. Yo no, la única que he visto de Fast and the Furious fue la 2, la de Tokio. Que me gustó mucho. ¿Fue la 3? Ah, la de Tokio. Es la única que he visto. Pero pues sí, por John Cena. Sí, la verás. Sí, bueno. Sí, la veré. Te recomiendo que veas la anterior, que es igual de exagerada, pero me gusta mucho el trabajo de Jason Statham y de Charlize Theron. Por eso te la recomendaría. Pero bueno, nuestra siguiente noticia, como ya habíamos visto, voy a hablar también, está a punto de salir en mayo, Army of the Dead, que es la segunda parte de mi película favorita de zombies, El Amanecer de los Muertos, el remake de Zack Snyder. Esta película también está dirigida por Zack también Snyder. También va de Zack, órale. Entonces, sí, Zack Snyder está invadiendo todo el streaming. Bueno. Ya lo corrieron del cine y está invadiendo el streaming. Y es desafortunado, ya vi el 2 trailers de esta película. Uh-huh. Igual trae un luchador, entonces yo sé que estás feliz. Sí, ya vi por ahí que está Batista. Exacto, él es el personaje principal. O sea, ya subió de rango, ya de ser el personaje secundario, ya lo subieron a ser el que carga toda nuestro la película. Nuestro querido Drax. Es el nuevo Schwarzenegger, aparentemente. Wow. Yo lo único que tengo que decir es que me encantó El Amanecer de los Muertos, al igual que 21 días después. Son sí. Dos de mis películas de zombies favoritas. Y eso que no me gustan los zombies, en particular se me hacen personajes muy aburridos. Esta... Pues, es que depende, o sea, sí, no es como el zombie lo principal, ¿no? Sino los sobrevivientes y... Ah, exacto, pero no y sé... Y puede hacerse muy... No sé, se me hace muy tedioso. Yo, para monstruos, prefiero, no sé, los hombres lobos, los vampiros, sin duda, ¿no? Pero a ver, ¿eres team vampiros o team hombres lobo? Yo soy vampiros, sin duda. ¿Sí? Vampiros. Por eso fui a ver las de Twilight. Lo siento. ¡Ay, no! Soy tan fan de los vampiros que vi todas las de Crepúsculo. Todas las de Crepúsculo. Son malísimas, las odié, pero las fui a ver. Ay, seguro estaba fascinado ahí. Bueno. Imaginándose que él también brillaba en el sol. No. Pues si tenemos que hablar de eso, digo, sí me gustan mucho los vampiros, pero si tengo que admirar a alguien, es a Jacob, tenía un cuerpazo y toda mi vida ha sido tratar de llegar a ese cuerpo. Ahí voy. Síganme en mi Instagram, constantemente subo fotos sin playera. Constantemente. Muy constantemente. Pero bueno, esta no se ve tan buena como Dawn of the Dead. Yo siento que la de El Amanecer de los Muertos se concentró, como tú mencionas, más en los sobrevivientes, más en sus vidas y cómo están tratando de llevar esta nueva vida, esta nueva normalidad, muy similar a lo que nos está pasando a nosotros. En Army of the Dead es más que nada una... Yo la veo más como las de Ocean's Eleven. Y es literal, hay un casino, hay dinero en el casino, una persona contrata a un grupo de mercenarios, ladrones, etcétera, ex soldados, para ir a robar este dinero. ¿De qué te sirve el dinero en un apocalipsis zombie? En realidad, no sé. Tal vez, no sé, robar metales o diamantes sería más viable, pero en realidad no sé. Mira, se puede capitalizar con los zombies, de que se puede. Y además lo que están haciendo es que los zombies ya son más inteligentes, son más rápidos, ya pelean karate. ¡Ay, entonces, no! Sí, es Zack Snyder. Entonces, en realidad, no sé qué tan buena esté. Obviamente va a salir en Netflix, entonces todos la veremos, ¿no? Sí, mira, zombies, Batista, I'm all in. ¿Estás para allá? Sí. Va que va. Pues bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial. Y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Tenemos muchas más noticias, como podrán ver. Ya se está filmando She-Hulk. ¡Sí! Supongo que estás contenta con eso, pero mucho. Bueno, nos vamos con un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Y como están todos, continuamos con esto que se llama Comic Manía. Muchas gracias por estar con nosotros. Y sí, a pesar de que Mena y yo estábamos en el chisme antes de entrar, estamos un poquito más concentrados el día de hoy. Pero bueno, señorita, ¿ha leído algo que aparezca en nuestra página de Facebook? ¿Algún comentario? Sí. ¿Alguna duda? A ver, vámonos con algunos comentarios. Va. Maux Liberty León dice: hola Joey, muchos saludos. ¿Me puedes platicar de la época de X-Force donde salían unos X-Men muy feos? Ah, claro. Sí. No sé si tú recuerdas que por muchos años los New Mutants se transformaron en X-Force. Ajá. Y mal que bien se veían pues, bonitos, eran chavitos. Era como una serie de The CW. ¿No? Y sus amores, sus desamores, de vez en cuando se enfrentaban contra ciertos héroes y todo eso. Pero en general se veían todos humanoides, ¿no? Uh-huh. Tal vez cuando utilizaban sus poderes había un cierto nivel de transformación, por decir, Sunspot quedaba todo negro, o Cannonball, pues cuando vuela, de la cintura para abajo parece como si tuviera fuego, etcétera, ¿no? O Wolfsbane se transforma en una loba, pero bueno, creo que en ese entonces estaba en X-Factor. Pero dejó de tener mucho éxito esa serie, porque a la gente en serio le aburrió nomás ver una serie de telenovela. Era RBD, pero sin canciones, básicamente. Entonces deciden modificarlo todo y contratan a Peter Milligan. Peter Milligan es un escritor inglés. Y él, cuando toma un título, tira todo a la basura y empieza de cero. Lo hizo, por decir, con el cómic de Shade the Changing Man de Vértigo. Shade the Changing Man fue creado por Steve Ditko y tenía toda una historia, toda una continuidad. Cuando él toma el título, tira todo eso a la basura y empieza desde cero con una historia que no tiene nada que ver con nada, ¿no? Como suelen hacer, ajá, maldita de hecho, sea. Y una de las cosas que detesto es que estoy muy casado con la continuidad. Por mi buena memoria, me hace un muy mal lector. Porque si estoy leyendo un cómic, no me puedo olvidar del pasado. Entonces, como ya tenía todo el detrás de las escenas de Shade, cómo fue creado, cuáles eran sus poderes, su tiempo en el Suicide Squad, cuando empiezo a leer este cómic, que no tiene nada que ver con nada, empieza desde cero y dije, ¿qué estoy leyendo? Y en algún momento vamos a ver cómo se unen estos dos. No, para nada. Entonces eso sí me afectó mucho. Y lo mismo sucedió con Peter Milligan cuando toma este título. Y Mike Allred es el que lo está dibujando. Él era muy conocido por un cómic llamado Dios mío, ¿cómo se llama? Estupidísimo cómic. Ahorita se me acuerda, pero bueno. Él le gusta dibujar personajes muy feos, ¿no? De hecho, el personaje de este cómic, cuyo nombre se me olvida en este momento, era no sé qué man, como la mayoría de los cómics. Okay. Se me olvida cómo se llamaba este personaje, pero su nombre era Frank N. Stein. Oh, okay. Y sí, cuando se quitaba la máscara, tenía el rostro todo verde. Sí, estaba muy Frankenstein. Sí, estaba muy Frankenstein, como igualito que el monstruo, todo verde, con cosas por todas partes, porque él murió y regresó a la vida, y por eso es que tiene como que superfuerza. Se me olvida su nombre en este momento, pero bueno, entonces se me acordará. Entonces, Peter Milligan tira todo lo anterior y empieza desde cero, y la idea es crear un nuevo equipo que sea el que representa a los mutantes en el público, ¿no? Uh-huh. Entonces él lo comparaba mucho con los boy bands, ¿no? Ellos tienen publicistas. Los X-Men son los Backstreet Boys, ¿no? Exacto. Entonces básicamente era eso, ¿no? De que era este equipo patrocinado por el gobierno, pero tenían que seguir ciertos alineamientos. Y una de las cosas que tenían que hacer presentaciones públicas, tenían que ir a ruedas de prensa, tenían que tomarse fotos con la gente, tenían que actuar de cierta manera en público, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchos de ellos tenían problemas de drogas, porque obviamente la fama te lleva dinero, el dinero te lleva las drogas, etcétera, etcétera. Entonces estaban haciendo como algo mucho más muy diferente a lo que estaba pasando en los otros títulos de superhéroes, especialmente de superhéroes mutantes. Yo lo leí por un rato y se me hizo interesante, pero después llegó un momento en que ya nomás me aburrió porque era grotesco constantemente. Porque además otra de las cosas que querían hacer en esta nueva versión de X-Force es que era como un escuadrón suicida. Uh-huh. Inventó tantos personajes Mike Allred cuando se quedó con el trabajo. Inventó tantos que los mataban constantemente. Para matarlos, sí. Los mataban constantemente. Uno tras otro. De hecho, en el primer número que aparece, se enfrentan contra unos tipos, una milicia en una parte de Sudamérica, y todos mueren. Solo queda una chica a la que se puede teletransportar, es la única que queda viva. Todos los demás mueren. ¿No? Sí, está muy cañón y muy interesante el cómic. Yo se lo recomiendo. Si son fans de The Boys, si son fans de Preacher, les va a encantar este cómic. Fue tan grotesco y tan sangriento que el primer número no salió con la aprobación del Comics Code, ¿no? Y muy fue, gore. ¿Eh? Está muy gore. Está súper gore. Desde la primera página es pura sangre y entrañas y vísceras. Te vas a la segunda página y ya ves todo lo que pasó. Y después ya ves cómo todos mueren. De hecho, el personaje que aparece en Deadpool, que vomita ácido, uh-huh, hace su primera aparición en el primer número de Peter Milligan de X-Force. Creo que es el 104. No tome mi palabra. No soy muy bueno para recordar los números. Pero sí. Entonces, estaba muy feo. El arte estaba muy raro. Pero vale la pena por el tipo de historias, porque nunca habíamos visto algo así en un título de Marvel, y menos de mutantes, sí, ¿no? Entonces, no te lo recomiendo a ti. Pero si son fans de The Boys y son fans de Preacher, les va a encantar ese. ¿Cómo se llama John Constantine Hellblazer? Les va a encantar esto. Sí, ay, pues a mí sí me gusta un buen Hellblazer. Ah, entonces te va a gustar. Porque sí, es muy asqueroso. El único que no me gusta es el arte. El arte de Mike Allred nunca ha sido mi favorito. Pero es muy interesante. Pues va de acuerdo, ¿no? Ajá. Ah, sí. Va muy de acuerdo. ¿Algo más? Este lugar. Sí. Polo Crown. Uh-huh. Hola, saludos al mejor programa de cómics del universo. Muchas gracias. Hola, Polo. Polo siempre nos echa porras. Es el único. Se lo agradecemos siempre. Y Agustino León dice, y son 10 años del Joey Experience desde la plática en Fantástico de los New 52. Mira, wow, te siguen desde hace 10 años. Y eso fue muy curioso porque cuando hice la plática de los New 52, yo cuando la anuncié borré el 2 y puse en 1. Ajá. Porque me rehusaba a admitir que Kyle Rayner tenía un cómic en ese entonces porque lo odio. Es el reemplazo de Hal Jordan en los Linternas Verdes. Entonces siempre me refería por mucho tiempo me refería a los New 52 como los New 51. Tu negación, pero pues mira, ni duró tanto. No, pues sí, es que es muy mal personaje, pero bueno, algo más antes de que sigamos con las noticias. Es todo, perfecto. Por ahora. Entonces, la siguiente noticia, estamos ahí en She-Hulk, como podrás ver, estoy seguro que estás muy contenta. Yo también, curiosamente, he amado este personaje por muchos años. Cuando fue creada, ella fue uno de los últimos personajes creados por Stan Lee. Resulta que él obviamente quería proteger la idea de Hulk, y sabía que como Hulk estaba siendo muy popular en los años 70 en la serie de televisión, En cualquier momento alguien iba a crear a una mujer Hulk, entonces dijo, hay que crearla nosotros. Yo primero. Entonces obviamente es Jennifer Walters, es la prima de Bruce Banner. Después de un intento de asesinato recibe una transfusión de sangre de Bruce y por ende se vuelve una She-Hulk que conserva su intelecto. No hicieron mucho con el personaje por muchos años. Por un rato estuvo con los Avengers y funcionó bastante bien. Creo que Roger Stern estaba encargado de ese personaje. Pero cuando en serio creció, fue cuando John Byrne tomó las riendas de su título y sale The Sensational She-Hulk. No sé si lo llegaste a leer. Sí. Es buenísimo. Es buenísimo. Me encanta. Me encanta porque el personaje, años antes que Deadpool, rompía la cuarta pared y le hablaba directo al público. Antes que Deadpool, para todas las personas que dicen que Deadpool fue el primero, ¡no! She-Hulk fue la primera que rompió la cuarta pared y te mataba de la risa las estupideces que decía. El arte de John Byrne estaba en su mejor momento. Las historias eran muy, muy, muy, muy buenas y muy divertidas. Si no han leído los cómics de John Byrne, solo de John Byrne, de She-Hulk, se los recomiendo bastante. Y más adelante, esto tampoco no sé si lo leíste, Dan Slott toma el título. Primero es una miniserie de 12 números y después ya es una serie regular que creo que son 18 números. Ajá. Buenísimos. Porque Dan Slott le hace más hincapié a su trabajo como abogada. John Byrne la hizo más una superheroína. Pero me gusta mucho ver este otro lado del personaje. Sí está verde, sí está gigante, sí es súper fuerte. Pero es una mujer responsable, es una mujer que tiene que buscar ¿cómo se llama? Trabajo, buscar clientes, enfrentarse verbalmente e intelectualmente contra otras personas ¿cómo se llama? En una corte. Y espero que eso no se aleje de mucho de eso, la serie, que tenga sus momentos de acción, porque va a salir Abominación, pero que también tenga sus momentos donde ella tiene que trabajar como abogada. Eso espero que lo hagan bastante bien. Y pues en realidad le tengo mucha fe a Disney Plus porque las dos series que nos han mostrado hasta ahorita me están gustando mucho. Se los recomiendo mucho. Si no has leído esto de Dan Slott, está genial. Sí, lo voy a checar. Y hay un giro muy bonito. Ella empieza a salir con John Jameson, el hijo de J. Jonah Jameson. ¿Okay? Y empieza a tener una muy bonita relación. Pero en realidad no sabían si sí, si no, si tal vez estaba como que nomás, como que entre amigos. Y en eso aparece el hermano de Thanos, Star Fox. No sé si sabes algo de él. No. Así como Thanos representa la muerte, ajá, Star Fox representa el amor. Okay. Son gemelos. Entonces son totalmente opuestos. Pero el problema que tiene Eros, alias Star Fox, igual es un titán, su poder particular es modificar o estimular ¿cómo se llama? El área de placer de tu cerebro. Ajá. ¿Ok? Entonces te puede hacer sentir mal, te puede hacer sentir bien. Entonces, el problema es que si él le gusta una niña, se acerca con ella y le empieza a platicar y a veces sin querer le estimula. La se enamora. Y la chica se enamora. Y de hecho, qué feos modos, oye. Todo empieza porque está genial. Me encantó lo que sucede. Nunca alguien se había hecho esta pregunta. Una chica que Star Fox conoce en un bar, tiene relaciones sexuales con él, se levanta al otro día y dice, ¿qué acabo de hacer? Ella no quería estar con él, pero él le estimuló esa sensación de placer y ella hizo algo. Entonces, básicamente la drogó. Ajá. Entonces, Jennifer tiene que defender a Star Fox en la corte. ¡Oh, qué fuerte! Y queda peor. Cuando él ve que John y Jennifer están a punto de separarse, él llega y estimula el lado de placer de ellos dos. Y están a punto de casarse. Pero tú como lector tienes que descubrir si es porque en serio se ama. Ajá. O porque él modificó algo. Muy, muy, muy interesante. En serio, se los recomiendo. Excelente, excelente cómic. Pero bueno, ya se está filmando la serie. Esperemos que salga el próximo año. Maldito sí, COVID. Sí, quiero ver algo del tráiler, aunque sea. Me intriga mucho cómo se va a ver. Yo siento que la actriz es muy buena. Ajá. Yo siento que van a hacer lo mismo que hacen con, ¿cómo se llama Mark Ruffalo. Eso, obviamente, el personaje CGI con el rostro de ella y con el motion capture de ella. Ajá. Y todo eso. Yo creo que van a ir. Mira, por ahí. Mientras no me recuerde a aquellas imágenes de China. De China She-Hulk. No, todo no. Bien. Peor aún, en los años 80, ¿sabes quién iba a ser la She-Hulk? ¿Quién? En televisión. La ex esposa de Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen. ¡Ay! Uf. Porque, que también fue Red Sonja. Sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay una foto que puedes encontrar por ahí en internet. Busquen Brigitte Nielsen She-Hulk y es ella toda pintada de verde. No, visualmente no se ve tan mal, pero sí se ve un poquito ridículo. Señores, nos vamos a un corte comercial. ¿Dónde se va el tiempo? Y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. El fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. ¡Ah! No, me adelanté. Me adelanté. Y ya estaba yo checando internet antes de cuando estábamos en el comercial. Y cuando estaba hablando de Mike Allred, el dibujante de X-Force con Peter Milligan, que después el título se convertiría en Ecstatix. Ajá. ¿Okay? Qué nombre tan bizarro. El cómic del que no recordaba el nombre se llama Madman. Como hombre loco, básicamente. Pero bueno, ya vamos a terminar con las noticias antes de lanzarnos duro y lleno a lo que es Falcon and Winter Soldier. Mena, esta noticia es toda tuya, porque en realidad yo nunca vi las chicas superpoderosas. ¿Nunca viste las jamás chicas superpoderosas? No. ¿De verdad? De hecho, durante todo el tiempo que fue súper famoso y súper popular Cartoon Network, ajá, dos o tres veces intenté ver algunos de los de las caricaturas nuevas. Los cartoons. Nunca me gustaron ninguna, nunca me llamó la atención. Más o menos Samurai Jack. Uf, buenísima. Amé todo lo que hicieron en Clone Wars. De hecho, las dos series animadas de Clone Wars, animadas en 2D, son mejores que las películas. Sí lo son, es que Yendi Tartakovsky es muy buena. Un genio de la animación. Pues mira, yo no sé nada de Powerpuff Girls. Nomás sé que las crean utilizando que la sustancia X. La sustancia X y azúcar, colores. Ajá, exacto. No, pues, mira, me gusta cómo se ven. Me gustó muchísimo. Ahí creo que hicieron a Bellota el personaje gay. Que digo, ay, es mucho estereotipo, ¿no? A ver, ¿por qué no fue Bombón? ¿Por qué no fue Burbuja? Me gusta cómo se ven. No, o sea, para mí creo que no era necesario tener un live action. Ya hemos tenido muchas versiones, ya hemos tenido versión anime, ya tenemos la nueva versión de las chicas superpoderosas, la clásica. Ahora viene live action. No estás. No, siento que no es para mí, ¿sabes? Pero para la nueva generación de niñitas, creo que sí es un gran acierto, porque son personajes muy bonitos que sí, de repente hace falta, ¿no? Ver para cuando eres niña, uh-huh, te falta ese tipo de personajes. Es que es algo muy curioso. Ahorita que dices tú, tal vez no necesitamos un live action. Por decir, yo amo a los cómics más que, uh-huh, la vida misma, ¿ok? Y mal o bien, siempre aprecio que hagan la transferencia a animación o a live action. Aunque sea una mala película, ¿no? Uh-huh. Spawn es mala, ¿no? El cómic es malo. Pero la fui a ver, nomás para saber qué hacían, ¿no? Ajá. Igual hay en mil otras, opciones. New Mutants. El cómic nunca fue muy bueno. La película fue abismal, pero la fui a ver, ¿no? Pues sí, porque pero también sí tenemos Los Padrinos Mágicos, por ejemplo. No, fue fatal, fue horrible. Fue horrible, entonces... Pero eso me refiero, si de entrada tú eres el target, ¿no? A ti te están buscando, tú como fan de las chicas poderosas, superpoderosas animadas. Y si tú estás diciendo no, gracias. Pues... Entonces no sé qué puedes... Creo que me saca un poco de onda como justo el estilo de las monitas de la animación. Va. Siento que el pasarlas a un live action les quita mucho de su encanto, como tan sweet, tan... Los ojotes, el dibujo tan raro, así como que los bracitos chiquititos, las piernas chiquititas. Como que no va a tener el mismo efecto, pero pues sí confío en estas chicas. Está Dove Cameron, está Chloe Bennett, que vimos en Agents of S.H.I.E.L.D. Que tengo que decir, nunca me gustó Agents of S.H.I.E.L.D., pero amé a Chloe Bennett. La mujer es hermosa y es muy buena actriz. Sí, es muy buena. Y sí, lo admito, vi las tres películas de Descendants. Amo a Dove Cameron, se me hace preciosa. Ay, sí. Como se me hace hermosa la niña. Por eso puedo vi las. Creer que viste Descendants. Las tres. Las tres. Y la cosa fue que la chica que hace de la hija de la bruja mala. Ajá. Creo que se llama Ivy. En la primera película está llenita. Que es. Se ve bonita. Es la Sofía algo, ¿no? Es como latina la chica. Ajá, es latina. Estaba llenita, pero bonita. Conforme fue pasando las películas, bajaba de peso y llegó un momento en que se veía más bonita que Dove Cameron. Y dije, no puede ser. Y recientemente hubo una película malísima donde sale ella y el chico que sale de Archie en la de Riverdale. Uh-huh. Muy mala la película. Pero ella se ve preciosa. Bajó como 3 toneladas y se ve increíble. Yo la vi y dije, no puede ser. Solo por ella vi la película. Y la película es no te atrapa ni por 10 segundos. Así de mala es. Qué curiosamente. Y además es como que... Lo que no quieres saber, hay un virus en el mundo, la gente no se puede ver, solo se puede ver a través de pantallas. Es como que. El último tipo de película. Uno va al cine para escapar. Pero bueno, yo en realidad no tengo muchas ganas de ver esta serie. Nunca fui fan de la serie animada. La veré, obviamente, por Dove Cameron y Chloe Bennett, que son preciosas. Yo quiero ver sus looks. De hecho, yo me enteré de que esto existía porque estaba yo checando mi Twitter. Y una chava que es cosplayer puso un comparativo y puso a 3 chicas cosplayers como las chicas superpoderosas y a las 3 actrices live action. Y la comparación, o sea, quedan muy cortas las actrices bueno, con los trajes también, de live action. Porque tienes que adaptarlo a lo que se está usando ahorita, ¿no? El estilo que traería una chica de su edad actualmente, no justo como es en la caricatura. Obviamente las cosplayers son trajes que son para posar, no para entrar en acción. Pero se veían espectaculares, se veían heroicas. Y ves a las actrices y dices tú, ¿no? Se ve súper chafa. Sí, pues Bellota sin su cabellito negro, pero se ve cool. Pues mira, tú lo verás. Muy ya. E-girls las niñas. Hagámonos esta tarea. Yo la veo sin saber nada, tú la ves sabiendo más. Y llegamos y hablamos de qué nos pareció. ¿Te late? Como Fast and the Furious. Exacto. Pero al revés. Exacto. Y bueno, señor, esas fueron las noticias del día de hoy. ¿Algo que quieras comentarnos en nuestra página de Facebook antes de irnos ya a hablar de Falcon y Winter Soldier? ¿Alguna cosa interesante? Pues te mandan saludos. Hola, Joey. Saludos desde Catepec. ¿Recomiendas la Liga de la Justicia versus Avengers? Sí. Sí, el arte de George Pérez es precioso. La historia de Kurt Busiek vale la pena. Cómprense mejor el TP. Son los 4 números con más cosas agregadas. Eso se los recomiendo muchísimo. Es una excelente y muy divertida historia. Es palomera. Porque obviamente no tiene nada que ver con canon, no tiene nada que ver con continuidad, pero es muy palomera. El único problema es que sale Kal Reynar. Pero lo que más me encanta es que buscaron la manera de que en el tercer número no aparezca para nada. ¿Es el personaje que más odias? Yo creo que sí. ¿En serio? Sí. Sí. Y la cosa, y quiero decir lo más curioso, Hal Jordan nunca fue uno de mis personajes favoritos. Pero de tanto defenderlo, me volví fan. Fue muy curioso. ¿Algo más? ¿No? Pues creo que es todo por ahora. Perfecto. Bueno, señores, vamos a hablar un poquito acerca de Falcon y Winter Soldier. Es algo que ya se volvió un ritual semanal. Pues nuestra telenovela, ¿no? Es un ritual semanal porque neta, cada semana la serie no deja de crecer. ¡Ay, nos quedan 2 episodios! Solo 2 episodios y creo que está yendo bastante bien. Más que nada lo que me está gustando es cómo están justificando la elección de Steve Rogers de que Falcon sea el que reciba el escudo. ¡Ay, sí! Amo a Bucky, me encanta James Buchanan Barnes. Creo que el actor Sebastian Stan está haciendo un excelente trabajo. Pero después de todo aunque se haya cortado el cabello. Después de todo lo que pasó con Hydra, con ser controlado, con estar tantos años congelado y asesinando, no está en el momento correcto para abordar el papel de Capitán América. Totalmente de acuerdo. Pero Falcon sí. Todo su tiempo con Capitán América lo enseñó a ser como el Capitán. Cuando le ofrece o le pregunta... ¿cómo se llama? A Zemo. Oye, ¿tú usarías el suero de supersoldado? Él dice en automático, no. No lo necesita. Ya ¿lo usarías? ¿Yo? Sí. ¡Obviamente! Pero no terminarías de decir la pregunta antes de que lo use. Nomás, así, pequeño intermedio. Les voy a contar algo muy curioso. Para funcionar mejor en el gimnasio, hay que tomar muchos polvos, ¿no? Obviamente el polvo de proteína, ¿cómo se llama esto? Es una cosa que me comí, hidroxicot, que es para quemar más grasa, cosas así, ¿no? Ajá. Un termogénico se llama, que es para quemar más grasa. Una de las cosas más importantes que alguien debe de utilizar para funcionar mejor en el gimnasio es un preentreno. Es un polvo basado en cafeína. altas cantidades de cafeína. Caray, eso sí me interesa. Que te sube el nivel de energía, ¿no? Porque, o sea, la efedrina también sirve para eso, pero es muy peligrosa. La cafeína, pues, también sirve, pero si está muy tan concentrada, pues, obviamente se te sube. Entonces, la cosa es que el termogénico y el preentreno, ambos tienen cafeína. Entonces, yo cuando Supersoldado, dices. Cuando me levanto a las 6:30 de la mañana, me tomo mi termogénico para poder hacerlo bien en ¿cómo se llama? En el kickboxing, ¿no? Ajá. Y después, a las 12, que voy al gimnasio, me tomo mi polvo, ¿no? Y obviamente, mientras más lo tomas, mejor te funciona. Eventualmente, después de 3 meses, lo tienes que dejar y dejar que tu cuerpo se normalice. Y después otra vez lo vuelves a tomar. Entonces, yo ya lo había dejado de tomar como por 1 o 2 meses. Ya estoy cricoso después de 3 meses. Lo estoy tomando ahorita. Y yo llegaba al gimnasio así con 0 energía. Estoy tomando el preentreno ahorita. No manches. Mena, hoy cargué. En prensa inclinada, que es cuando estás así cargando el peso. Ajá. 90 kilos. Cargué más de lo que yo peso. Y la cosa es que cuando lo cargas así acostado, es más fácil que cuando lo cargas inclinado, porque tienes que controlar la gravedad. 90 kilos. Y quería más. Y después, con eso empecé el ejercicio. Después, cuando ya hice el press acostado con mancuernas, creo que eran 22 kilos en cada brazo. Y quería más. Dice, y dije yo, esto es lo que siente Steve Rogers toda su vida. Eso se siente ser un super soldado. Es magnífico. Cualquiera de ustedes que esté yendo al gimnasio, creo que el único que conozco es Roberto González. Roberto sabe a qué me refiero cuando digo 90 kilos en presa inclinada. Para los que están empezando en el gimnasio, vayan al gimnasio mañana, acuéstense en la prensa inclinada, pongan 90 kilos y no, díganme. No lo hagan, se van a malherir y luego nos van a venir a cobrar la cuenta del hospital aquí. Sí. No. Pero no. Me encantó, y lo que más me encantó también es que todos los personajes tienen muchas sus convicciones muy claras. Igual Zemo odia a los supersoldados, odia a las personas con poderes, y cuando él tiene el suero de supersoldado en sus manos, lo destruye. Ese momento fue brillante. Me encantó. Brillante. Y aparte baila muy padre. Vale, sí. Ya compartí su baile. Pero bueno, vamos a hablar obviamente del personaje que tuvo que tomó centro aquí. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Pues John, mira, Walker, yo te digo, ese Capitán América sí representa a Estados Unidos. Sí. Y eso es lo que me encanta. Ay, qué eso es fuerte lo que me encanta. Fue. Eso es lo que me encanta. Steve Rogers representaba los ideales de los Estados Unidos en los 40s, en los 50s, cuando había esta idea de ser mejores. Familia, amor, patria, ¿no? Dar tu vida por tu patria, dar tu vida por la libertad, dar tu vida por la justicia. Uh-huh. John Walker es 80s, 90s, sí. 2000. Yo, todo para mí, todo uh-huh. es egoísmo y me tienes que obedecer porque soy americano, porque vengo de los Estados Unidos, porque yo sé más que tú, porque mis armas son más fuertes, porque yo soy más fuerte. Totalmente. Y ver su dolor cuando fue vencido brutalmente. Fuego por una mujerona. No pudo con ninguna de ellas. No pudo con ninguna de ellas. Y todavía dice en voz alta, ese momento fue genial, ni son supersoldados. Mujeres. Eso fue lo que más lo humilló. Sí, eso fue lo que le dolió. Mujeres normales, pero con convicción, con ideales, con entrenamiento, lo humillaron. No lo vencieron. Sí, humillaron. De hecho, uno de los mejores momentos fue cuando utilizaron su escudo para atraparlo. Sí. Y después una de las Dora Milaje, ni la protagonista, ello, otra, le pisa el escudo y lo carga. Y ella puede hacer algo que él no puede hacer. Eso me encantó. Sí, yo las amé. Y pues sí, se ve su... su ira. Sí, y su frágil masculinidad también. Total. Y por eso cree que con el suero supersoldado mejorará, pero no. Lo dijo el Dr. Erskine. Lo único que hace el suero de supersoldado incrementa lo que ya eres. Uh-huh. Eres un buen hombre, te hace mejor. Y si nos vamos a la siguiente... ¡Es un monstruo! Y si nos vamos a la siguiente imagen, nos queda clarísimo... ¡Ay, no! ¿No te dolió ver el escudo? Fue genial. Dije, me queda clarísimo. Uy. No es un escudo, no es un uniforme, no es el suero de supersoldado. Lo que hace a Capitán América es el hombre detrás del escudo, detrás del traje. El escudo nunca fue utilizado como arma por Steve, y cuando lo utiliza como arma en Civil War, lo deja. Lo tira. No puede usarlo. Perdió. Ya no es merecedor de usarlo. ¿Pero qué es lo que hace él? De seguro ni va a lavar ese sangre. Genial. Excelente, excelente momento. Y ahorita hablaremos un poquito más acerca de John Walker en los cómics. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con ya el final de esto, que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Pres, Carlos, Joy, Moisés. Y estamos tan cerca del final. En realidad, junté tantas imágenes que no creo que lleguemos al final con esas imágenes, pero bueno, las dejaremos para la siguiente semana. Pero como les estaba diciendo, el asesinato que comete nuestro buen amigo John Walker. Ay, tu amigo, ¿eh? Sí, es el hijo de se llama de Snake Plissken. Kurt Russell es mi ídolo. Sí, y por favor ya no lo amenacen de muerte. El actor no tiene la culpa de ser tan buen actor. Exacto. Si nos vamos a la siguiente imagen, podemos ver que es este lado asesino, este lado fuera de control, viene directamente desde los cómics. Mark Gruenwald escribió todo esto acerca de este del personaje de John Walker para exactamente hacer lo mismo que están haciendo en la serie. Están demostrando que toma más que un uniforme y un escudo para ser Capitán América. No es la fuerza, es el alma, es el espíritu lo que crea al Capitán América. Es la convicción, el carácter. Y como podrán ver en esta imagen, él mata a este, al profesor Power. Y en la siguiente imagen, los Watchdogs, un grupo de mercenarios, sin querer matan matan a sus padres. Él pierde el control y se venga. Y no, pues sí. Y lo que más me gustó es que lo que sucede en este cómic nos da de alguna manera la esencia de lo que pasó en este episodio. Su compañero, Battlestar, es asesinado accidentalmente, pero es asesinado por los Flag Smashers. Y él no busca... Pues no accidentalmente, o sea, pues sí estaban... Estaban en una batalla, ¿no? Y la cosa es que la chica que lo mata, la protagonista, o la antagonista, mejor dicho, ella no sabe usar sus poderes al máximo, porque con cuántas veces ha tenido que enfrentar mano a mano con alguien. No recibió entrenamiento, el mismo entrenamiento que recibió Steve Rogers, ni el mismo entrenamiento que recibió Battlestar, ni el entrenamiento que recibió Bucky. Ella pues está nomás golpeando, pues, porque es lo que tiene que hacer para defenderse, y sin querer sobreusa su fuerza. No voy a decir que fue accidental, pero tal vez no quiso usar fuerza fatal o fuerza... No era su intención matar, solo no quería hacer fuerza, defenderse. No quería hacer fuerza letal, ¿no? Porque si no, ya lo hubiera hecho desde antes con todos, ¿no? Desde su primer enfrentamiento, ¿no? Fue un momento donde era tratar de huir. Y lo que termina sucediendo, muere Battlestar, al igual que mueren los padres de John Walker, y él busca venganza. Ya es chaveta, pero grueso. Y la cosa es que, como estábamos mencionando, él ya utilizó el suero de supersoldado y enfatizó lo que es él. Y lo que es él es, él cree en la idea de si tienes el poder o si tienes la fuerza, tú eres el que manda. De hecho, hay si nos vamos a la leyenda del Rey Arturo, todo el rollo de los caballeros de la Mesa Redonda era utilizar su poder y su fuerza para el bien y el bienestar de toda la gente. No como antes, que los caballeros andantes utilizaban su fuerza y su poder y su conocimiento de matar para llegar a un lugar y dominar y tener todo lo que ellos querían. Por decir, si nos vamos a la serie de Game of Thrones, tenemos el personaje de The Mountain, ¿no? Que él, como era el más poderoso, llegaba a cualquier lugar y robaba todo, mataba todo y violaba todo, ¿no? Y es lo y se opone el rey Arturo a este tipo de ideales, ¿no? Y desafortunadamente esos son los ideales de John Walker. Estados Unidos. Yo viví en los Estados Unidos, se los puedo garantizar. Yo tengo la fuerza y por ende yo voy a mandar. Porque pero puedo. Como estábamos mencionando, también otro personaje brilló en este episodio, que fue Ayo. Ella y toda la Dora Milaje, en serio, brillaron aquí. Me encanta cómo nomás llegan y empiezan a decir órdenes. Y si no las obedeces, viene la pelea y te van a ganar. Pues claro que te van a ganar. Humillan a todos. O sea, son guerreras. Nacieron para humillarte. Y es lo que me encanta, porque normalmente serían guardaespaldas hombres. Y me gusta que le dieron la oportunidad a las mujeres. Esto viene directamente de los cómics. Christopher Priest fue el que las presentó, a las Dora Milaje. Y me gusta que no están ahí para verse bonitas. Están ahí para hacer un trabajo. Y son guerreras. Son las amazonas del universo Marvel. Y me encantan. Se me hicieron tan X cuando la primera vez que las vi en Civil War. Pero desde Black Panther... No, en Black Panther... Ahí suben... Te enamoran, sí. Subieron muchísimo para mis gustos. Y después verlas acá, ya subieron un poco más. Las amo. Me encantan, en serio. Y me gustaron mucho las escenas que Ayo tuvo con Bucky, cuando ella lo ayuda. Si nos vamos a la siguiente imagen. Cuando ella lo ayuda a liberarse. Sí, el flashback del entrenamiento. Del White Wolf. Fue un momento muy bonito para Bucky, ver cómo recibe las palabras que antes... tomaban control de él y lo logra controlar y se pone a llorar. Eso fue un momento muy bonito de Bucky, que le da igual más personalidad. Sí. Genial la actuación. Pero pues así lo agradeces, Bucky. Así les agradeces. Liberando a Zemo. No. Y te digo, otro gran momento fue, si nos vamos a la siguiente imagen, cuando llegan las Dora Milaje y humillan a Battlestar y Captain America. Escena, sí. Y regañan a Bucky, como tú mencionas, le quitan el brazo. Le quitan su brazo. Y Bucky descubre que, a pesar de que ya está libre de una cosa, no está libre del todo, porque sigue siendo subserviente a algo. En este caso, su humanidad completa o su cuerpo completo no es totalmente suyo. Una parte sigue siendo como que agregada. Pues sigue siendo un arma, ¿no? Y al final siempre lo van a usar. Exacto, exacto. Es muy bonito y espero que lo sigan explorando en otras series con solo Winter Soldier. Y obviamente mi ídolo, Daniel Brühl. Mi favorito. Él se emociona. Lo odié tanto en Civil War. Se me hizo tan X en Civil War. Fue horrible el personaje. Lo odié tanto. Es que ese no era Zemo. Aquí ha crecido. ¿Qué pasó aquí? Todo. El traje, la máscara, la actitud, cómo se burla de todos, cómo utiliza a todos, cómo manipula a todos, hasta niños manipula, controla medio mundo. Nadie puede con él. Su nivel de su mente estratégica es mayor hasta que el mismísimo Red Skull, que en los cómics es al revés. Red Skull es mucho mejor estratega que Zemo, pero acá está genial. Me encanta. Con o sin máscara, lo amo. Es genial. ¿Y cómo juega con todos? Con solo su voz. Nunca tiene que utilizar fuerza bruta si no es necesario. Nunca. Me encantó cuando están ahí luchando las Dora Milaje con el Capi. Él y Bucky está hack, está todo el desmadre. Y él solo se... Así, bye. Pues sí, que se queda hacer. Él tiene otra misión y su misión es detener supersoldados. Eso está genial. Y bueno, como todos ustedes saben, mucha gente está hablando de que posiblemente veamos a los Thunderbolts. Si algunos de ustedes saben, Thunderbolts fue un grupo creado por Baron Zemo, compuesto de villanos que fingían ser superhéroes. No sé si se vaya por ahí, pero sin duda espero que utilicen el nombre de Thunderbolts, que lo siento que es mucho más interesante que Masters of Evil, porque es demasiado obvio, ¿no? Los amos del mal, ¿no? Los truenos suenan como que un poquito mejor, al menos en inglés. Y bueno, ¿quiénes podrían ser miembro de este equipo? Como todos ustedes saben, hay muchísimos villanos que nos han presentado en el universo Marvel. La mayoría ha muerto. ¿Quién nos queda? No sé, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a ver cuántos podemos explorar en el tiempo que quedamos. Uno de ellos puede ser Arnim Sola, que muchas personas lo vimos en Capitán América Winter Soldier. Ya es parte de una computadora. Explotó la computadora donde él estaba, pero bueno, pudo haber pasado su conciencia a otras. A otras, sí. Y es muy probable que aparezca en esta serie y él podría trabajar con Zemo. Más adelante también tenemos a otro personaje que apareció en la serie de Daredevil en la última temporada, que es Bullseye, el hombre que no puede fallar. Él podría ser interesante verlo. Y obviamente también tenemos a otro personaje que creemos verlo haber muerto. Ay. Pero me encantaría ver a Mysterio de nuevo. Creo que es pedir demasiado. Ojalá. Sí. Pero bueno, hablando de pedir demasiado, es pedir demasiado que nos quedemos más porque ya nos corren. ¡No! Damas y caballeros, exploraremos más otros personajes de lo que podrían ser posibles Thunderbolts la próxima semana. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y yo soy Mena Vox. Un placer estar con ustedes otra vez aquí en esto que se llama Comic Venida a través de Radio 620 AM. Nos vemos la próxima semana. ¡Shazam! Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.